zarzal. He dado mil vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de... ¡No sabes dónde está! Una hostia al rollo existencial. Un bus me lleva al barrio por fin. Es el 130, voy a alucinarse. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy. Que no quiero llegar, olvidarme de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Comenzamos ya mismo una nueva edición de Ruta 130, aquí en Radio Utopía. Los tiempos de chándal quedaron atrás. La sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total. Pillaba el 130 para ir al Barrabás. Ahí estaban esos motociclones siempre abriendo con fuerza. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Jueves, 8 de la tarde, Radio Utopía. Comienza Ruta 130. Una semana más os ofrecemos sonoridades inquietantes de otra dimensión para alterar la mente de este crudo y sin sentimiento mundo. Vamos a intentar hacerlo esta vez con una propuesta que ya nos apetecía mucho presentar a todos. Y es ni más ni menos que la de Digital 21. Sálvame, me persigo, me vigilo, Un artista verdaderamente inspirado, con una cabeza llena de ideas, una habilidad para componer con cualquier instrumento que se le ponga por delante y talento para convertirse en todo un artista con mayúsculas. Miguel, original de Málaga, vino a Madrid hace ya unos cuantos años y lleva una carrera imparable produciendo, creando e interpretando una serie de temas con toda una variedad de instrumentos increíble. Además de tener un directo arrollador, todo se ha dicho. Además también de colaborar de forma activa con otros artistas, incluso su quinto LP fue grabado junto con Ana Curra, la mítica voz y teclado de Pegamoides, Parálisis Permanente, Seres Vacíos y actualmente, reviviendo el acto en la carretera. Así que esto y mucho más hoy en Ruta 130, Digital 21. ¡Vamos allá! Una carrera llena de grandes momentos, punteros festivales y un artista completamente internacional. Ha tocado en alguno de los mejores festivales con su propuesta innovadora y siempre vanguardista. Hace ya un par de añitos nos dejó un sublime álbum, como decíamos antes, con Ana Curra, mezclando pues la vertiente más clásica de la disciplina de la gran pianista y la vertiente más electrónica y experimental de este magnífico músico. Además de una intensa gira y grandes conciertos. Nosotros tuvimos la oportunidad de verles un par de veces y lo disfrutamos mucho, intercalando piezas tan clásicas como las de Bach con potentes versiones, como el I Wanna Be Your Dog de los Stooges. Esto que estáis escuchando se llama Mundo Correcto. Thank you. son tan correctos que nadie te encontrará jamás. A ver, Miguel, bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, bienvenido a Ruta 130, ya te escuchamos alto y claro. Y bueno, vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de Digital 21, porque ya son unos cuantos años haciendo las cosas muy bien, ¿no? Bueno, años desde luego. Nosotros ya nos miramos los demás, pero años sí, sí. Uh-huh. Ya son 25. Uy, 25. Muy bien. Pues yo creo que para comenzar vamos a hablar un poquito de la actualidad. Este sábado, para empezar, hay fiesta en el Siroco, ¿no? Sí, sí, además es una fiesta que me hace mucha ilusión porque todas las cosas que estoy haciendo uh-huh. es como mi club, pues digamos, favorito de todos los que hago, porque es un proyecto que empecé pues recordando lo que viví hace 20 años allí en la Hacienda, uh-huh. en Manchester, que estuve en el 93 y en el 94, y quería pues hacer un club que sea para mí, para amigos, para gente que le gusta la música de la que yo disfruto, y bueno, poco a poco le estoy dando la forma que yo quería darle, que al principio sea cultural también, llevar la fotografía al club, llevar cosas culturales al club, a ver una presentación de un libro futurista de Editorial Planeta, y después pues obviamente ya a partir de las 2 de la mañana pues el club con la música que bueno, pues que hago, ¿no? Uh-huh. Estupendo, estarás ahí en el Siroco pinchando sendos temazos, ¿no? Para hacer bailar a la gente. Es muy interesante esta propuesta que estabas comentando, porque la verdad es que tú siempre has sido un artista que te ha gustado pues combinar, ¿no? Combinar distintas disciplinas artísticas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo puedes acercar pues a gente más relacionada con el mundo de las letras con directamente la música o con la pintura, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que desde muy pequeño, realmente cuando empecé en la música, empecé muy muy temprano, 14, 15 años, a mí me fascinaba igual Van Gogh que The Cure, ¿no? Uh-huh. Y siempre en esa época en España no había muchos espacios para poder hacer videoarte, yo estaba metidísimo en el videoarte, me gustaba mucho el Fluxus, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Y la verdad es que lo he echado mucho de menos mucho tiempo, hasta que más o menos en la año sí, yo lo hacía, pero me costaba mucho trabajo. Recuerdo que llevaba en los conciertos 10 ediciones pequeñas y cableadas con un cable de antena y un vídeo VHS para uh-huh. llevar las visuales de los directos, que era una locura, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco pues la tecnología pues ha ido facilitándome las cosas, también los tiempos me han dado un poco la razón de sí. en eso, ¿no? En que el tema es una cosa que esté totalmente pues como en un supermercado, ¿no? Separada, ¿no? Sí, que es una cosa global de sentimientos uh-huh. y bueno, siempre he tenido la espinita con esa edad, con un poco más mayor, con 18 años, un poco antes de ir a Manchester, hice mi primer club uh-huh. Allí en Málaga fue un desastre total. Un desastre total, pero lo intenté justo en el último año de instituto uh-huh. Al principio fue muy bien, la verdad, pero después la cuestión con los clubs no es que vaya muy bien al principio, es que la gente pues después no vaya solo por la novedad, sino que interesen las propuestas artísticas sí. y no solo ir a pasarlo bien y a ligar, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces esta vez pues 20 y pico años después, ya con otra edad y con otros planteamientos y tal, lo estoy haciendo en diferentes clubs, pero en concreto en Siroco lo que estoy haciendo de Let's Dance es el que tiene un componente más cultural y, uh-huh. y que de 10, de 12 a 1:30 sí que hay muchos contenidos muy rápidos, desde conciertos, exposiciones de fotos. Vamos a tener una exposición de toda la historia del CIP, ¿no? Hecha por unos fotógrafos que han estado en el CIP desde el principio, Óscar Tejeda, que es uh-huh. uno de los mejores fotógrafos para mí de rock en España, uh-huh, sí. y cosas muy bonitas, la verdad. Bueno, estupendo, claro. Nos promete una noche de emociones. También hemos visto por algo con Radar, ¿no? Sí, sí, sí, en Radar van a estar a las 2:30 tocando uh-huh. y van a tener la colaboración de Ovifornia, hombre, un grupo mítico de los 80. 80, ¿sí? y bueno, y también el club tiene también muchas cosas pues que tienen que ver conmigo, ¿no? Como uh-huh. igual que la Hacienda era el club de New Order, pues este es mi club, y sí. obviamente los que vienen a tocar, a participar, son gente que han estado relacionados conmigo, uh-huh. tienen cierta amistad. También lo estoy intentando pues pintar de las cosas que a mí más me llaman. Por ejemplo, además de lo cultural, hay una fricada, un poco entre comillas, que es que a mí me gustan mucho los dulces, ¿no? Uh-huh. Yo soy, realmente no tengo un vicio, no suelo beber alcohol, no fumo, no tomo café, pero las tartas me vuelven loco y el sí. azúcar también. Entonces, normalmente siempre, muchas veces cuando la gente me ve por ahí, me regala piruletas, chupa chups en los conciertos y en los clubs, porque... Ah, muy bien. Y en mis clubs siempre hay como piruletas en puerta, o sea, hay una oferta que es con copas y piruletas, ¿no? Ah, y muy bien. A primera hora va a haber una degustación de trufas. ¡Anda, pues qué rico! Una nueva trufa de una nueva empresa en Madrid que las hace orgánicas, que las hace artesanales, y van a venir a hacer una degustación a primera hora la gente. Así, bueno, pues eso, es un poco como intentar crear el club al que a mí me gustaría ir. Eso es, perfecto. Qué maravilla, encima ya con esto nos has contado, ya nos terminas de convencer. Perfecto, perfecto. Bueno, pero la verdad es que, siendo honesto, no es un club para convencer o para que conseguir una cosa mainstream y para que vaya bien ni nada. Uh-huh. He estado haciendo otras cosas en otros clubs, por ejemplo, hace poco hice una cosa en Charada que se llama Sky Disco, otra tengo sí. que estamos haciendo que se llama Secret, que seguimos haciéndola también, que habrán más fechas, y son clubs más enfocados pues a un público más amplio, quizá. Sí. Sí. Y es un digamos, es un club, ¿no? Dead Dance es para mí un sitio de, como decía antes, un sitio de mi recreo, ¿no? Uh-huh. Es el sitio, sí. un club pequeño que me encanta, la gente que trabaja en él, la gente de Siroco son encantadores, sí. conmigo me facilitan todo mucho, en el que puedo hacer todas las locuras que yo quiera. Ah, muy bien. Entonces, no es el sitio donde yo voy a hacer, por ejemplo, mi live act de techno o mi concierto de rock o con electrónica o un set de new disco como estoy haciendo en Secret. Uh-huh. No, en Let's Dance yo lo que hago es un híbrido entre DJ y live act con synths, pero uh-huh. de las canciones que a mí me gustaría escuchar en un club, no de las que yo haría en un directo mío, con lo uh-huh. cual lo que son es Moderat, The Moller, Roixop, Kraftwerk, oh. Aparat, remixes de XX, de Dick Bowie, uh-huh. Remixes de Tom York. Maravilloso. Es un sitio al que yo iría por gusto. Sí, o sea, no a disfrutar. Yo esto lo estoy haciendo para mí, para mis amigos y para el que se quiera apuntar porque le guste, pero no, realmente no tiene ninguna intención. Sí, y una propuesta personal, muy bien. Sí. Además, yo sí, creo y también... realmente está en el medio punto entre que no es una propuesta para que sea mainstream, pero tampoco lo es para en el aspecto más experimental del tema. Porque sí, para la élite. Uh-huh. Claro, tampoco voy a ir a hacer ni directo de videoarte, ni voy a programar música electrónica experimental. Uh-huh. Es el sitio al que siempre llevo muchos años queriendo ir un sábado a un club en Madrid, uh-huh. y que me están poniendo a Moderat, a Aparat, a Rockshop. Uh-huh. Nunca me lo han puesto. a lo mejor te ponen un tema, ¿no? Yeah. Pero no es una sesión completa. Y bueno, pues digo, pues lo hago yo. Ya está. Perfecto. Si no, me iba a morir sin verlo. Muy bien, muy bien. Nada, pues este sábado 13 en Siroco, ¿no? Sí, perfecto. Este sábado 13 hay pocas fechas, ¿eh? No sí. es una cosa que yo estoy haciendo cada fin de semana. Es una cosa que hago una vez cada mes y medio, cada mes es... Sí. Cuando puedo, cuando me permite mi agenda, ¿no? Entonces, esta es la penúltima de todo el año, porque estoy me voy a China a hacer otra gira, que uh-huh. son 15 días, que tengo que preparar antes de ir para allá para tocar, que cuando vengo muerto también, y la siguiente será a principios de junio, con lo cual la siguiente ahora mismo es la de este año. Ah, muy bien, hay que aprovecharlo. Claro. Uh-huh. Perfecto, muy bien, pues ya queda apuntado en nuestra agenda. Y también te quería preguntar, porque bueno, hace poco, nada, una semana estuviste colaborando con Radar en directo, ¿no? Tocando, uh-huh. añadiendo ese sitar mutante mágico tuyo, ¿no? Y también estuviste uh-huh. participando en el Symposium Tecno segunda edición, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa versión que hiciste con el aviador Draw de la arenga de los sindicatos futuristas fue impresionante, ¿no? Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista cómo fue aquello y cómo lo viviste. Para mí, yo en principio estaba un poco, pues eso, ya te digo, vestí a mil cosas y no estoy muy muy en el mundo. Sí. Realmente llevamos desde que en septiembre vine de China, me metí en irme para en noviembre para Estados Unidos para lo de todo lo que estaba haciendo allí con el ballet de danza contemporánea, sí. Y cuando he venido estamos otra vez con todo el follón de lo del Festival de China este año, que voy y realmente no estaba echándole cuentas al tema. Me invitaron, les dije que por supuesto que sí, que iban a las charlas, y después salió el poder hacer una canción con Aviador Drop. Sí. Ellos, Servando vino hace un 3 años o así, que grabé un concierto que no se llegó después a sacar a la luz, pero que cantó conmigo Alarma. Ajá. Y le dije que sí, encantado. Además es un placer, no solo porque sea un grupo mítico desde los 80 y por todo lo que conlleva, lo valiente que fueron en su momento y tal, sí, sino porque cantadores que puedes encontrar en todo el panorama, es sí, increíble. Entonces lo que vivimos allí fue un reflejo de todo esto. Estábamos gente de todos que llevamos mucho tiempo haciendo música, sí. Los que menos llevamos son mi generación. Sí, además es que, bueno, una canción tan especial con, claro, esa letra, ¿no? Recuperada, claro, sí, y actualizada. Y tan vigente, ¿no? Y efectivamente. Y 40 años, y no solo eso, sino que todos los artistas que estamos tocando nos llevamos muy, muy, muy bien. De hecho, estamos hablando de Betón Armada, Obiformia, Heroica, todos esos grupos van alrededor de François, de Toxic, que es mi hermano. Claro. Estamos aquí en Calle Pedro, con nuestro estudio, uno enfrente del otro. Sí. Y es como mi hermano, como que voy a todos lados. O sea, que realmente partiendo de ahí, de cómo son Aviador Drop y el público y todo, fue muy, muy bonita. Después lo que yo hacía era muy pequeñito. Eso es. Claro, yo llegué allí con La Arenga con ellos, es una canción estupenda, que sí, es fácil tocar la canción, muy buena, y ya está. Y sí, bueno. Fue, sí, las charlas de por la tarde también fueron, claro, entretenidas. Efectivamente, estuvo muy entretenido, y como además tú dejaste esa opinión también tan válida, ¿no? Yo creo que sobre todo hubo algo que me gustó mucho, ¿no? Y es, pues, sobre todo la mente abierta a recibir pues cualquier tipo de música, ¿no? Y dejarse de, porque en España es verdad que la gente a veces es muy cabezona, ¿no? Y pues bueno, a veces si abres más la mente y escuchas absolutamente todo, pues consigues mejores resultados, no solo yo creo que a nivel compositivo o artístico, sino que tú pues realmente llenas la cabeza de ideas, ¿no? Y es algo muy bonito, es muy nutritivo, ¿verdad? Y es que hay tanta música. Claro. Yo muchas veces le digo a algunos músicos, porque es muy de músico eso, bueno, de músico y de artista, que están todo el rato criticando lo que hacen los demás y, claro, lo que hacen gente que a lo mejor no le gusta lo que hacen, bueno, y a lo mejor incluso puede que no sea tan válido lo que hace. A lo mejor está criticando a alguien que es que realmente, pues, es a lo mejor vamos a dejar un nombre por no callarnos, un bipal o algo así. Sí. Pero yo siempre les digo exactamente lo mismo, es no pierdas el tiempo criticando a este, porque ese tiempo mismo lo puedes dedicar a estar ensalzando a otro que te gusta mucho. Pues sí. O a estar escuchando a otro que te gusta mucho. Y hay tanto bueno por escuchar. Efectivamente. Que yo no. Uh-huh. Realmente, allá donde miro yo, y mira que yo soy bastante una persona para de puertas para dentro, a lo mejor bastante depresiva, bastante negativa, pero de puertas para afuera tengo la suerte de ser más positivo, y cuando uh-huh. miro a las cosas que me gustan, uh-huh. A la belleza en el arte o en la música, yo uh-huh. solo veo las cosas que me gustan, las que me gustan brillan tanto que no veo lo que hay al lado. No desde veo luego. Lo que no me gusta, la verdad. Uh-huh. Eso es una reflexión muy, muy interesante. Muy bien. Y ahora mismo, bueno, un poco cuéntanos qué proyectos tienes. Bueno, os has dicho ese inminente viaje a China, ¿no? Supongo que, joder, llevar tu música tan lejos y a un público, no sé, cuéntanos un poco pues tus ideas, qué va a ocurrir y eso, ¿no? Porque también creemos que es algo interesante. Sí, realmente en principio fue algo que me sorprendió. Yo estaba hace como año y medio, 2 años. Tocando en Estados Unidos en una gira que tenía, estuve en Washington, uh-huh. y estaba justamente en Nueva York, y me llegó un email que me decían que yo iba a tocar a China, y realmente yo me reí mucho, porque yo no, son estas cosas, puedes pensar que vas a ir a lo mejor incluso a Japón, ¿no? Sí, sí, pero a China, claro. En ese momento yo no creía. Fue muy bien la primera, llamaron para ir al festival el año pasado, uh-huh. una segunda gira, cada gira es de 15 días, uh-huh. con muchos conciertos, está muy bien, la verdad, y fue muy bien en el festival y me llamaron para septiembre y fue también muy bien, y ahora es la cuarta vez que voy. Realmente es un disfrute, porque además ya tengo amigos en Beijing, amigos en Shanghái, uh-huh. es un flipe, la verdad. El festival, además, es el festival más grande de electrónica que hay en China. Joder, es el festival oficial de electrónica en Beijing, Y bueno, la verdad es que el año ahora pues compartí cabeza y de cartel con Guy Borato, con Christian Smith, con nombres que molaban, y, uh-huh. y este año pues pues estoy deseando. Creo que voy del 15, o sea, el 14 tengo charada aquí en Madrid, uh-huh. el 15 me voy para allá y estoy hasta el día 29 que me vuelvo, porque el día 1 tengo Siroco de uh-huh. julio. O sea, vaya, el mes de mayo prácticamente estira. Ajá, joder, bueno, estupendo, ¿no? La verdad, y tiene que sorprender, ¿no? Que un público como el chino, que pueda parecer tan diferente, ¿no? Pero parece ser, a menos por cosas también que hemos podido oír de gente como Esplendor Geométrico, ¿eh? Claro, Arturo vive allí, ¿no? Y si realmente, pues parece que están asimilando muy bien todo este tipo de música, como parece ser que no lo hacen en otros lugares, ¿no? Uf, yo creo que es un público perfecto. Uh-huh. Yo realmente... Ni he vivido cosas muy marcianas en el mundo, uh-huh. algunas realmente marcianas. En México, por ejemplo, se me subieron encima de todas las mesas y las sillas de un festival. En Fez no paraban de gritar en Marruecos, pero el público de China para mí es de los mejores públicos que me he encontrado. Uh-huh. Supongo que también por ese componente, como por ejemplo cuando tocó Prodigy en Rusia y era el primer concierto de claro. electrónica en Kremlin, ¿no? Claro. En la plaza. Y fue como increíble, ¿no? El público como estaba, ¿no? Y la verdad es que sí. la mayoría del público no conocía a Prodigy, pero uh-huh. era una expresión de libertad, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú estás tocando allí para 12.000 personas uh-huh. que en todo el año están encerradas en Beijing, hace mucho frío, que hasta mayo, que no empieza el buen tiempo, están encerrados. Después uh-huh. en verano hace mucho calor, con lo cual es el único mes en el que pueden salir a expresarse. Uh-huh. Y encima tienen tantas prohibiciones y encima sigue siendo tan dura la cosa dentro, ¿no? Porque le pillen a alguien, no directamente con un porro en la mano, sino que le hagan pues un examen y orinen y salga en la orina que ha tomado chocolate, por ejemplo, ¿sí? un porro, puede ir 2 años a la cárcel. Con lo cual, estamos hablando de que para ellos es una oportunidad de libertad cada concierto y cada acción, ¿no? Sí. Y si cada concierto es una oportunidad de libertad, cada concierto de electrónica, que es la música del momento y lo más moderno y lo que a ellos les ha llegado más tarde, uh-huh. es como ya directamente el sitio donde pueden expresarse con libertad y donde pueden... Con lo cual estás viviendo realmente un momento de cambio cultural y de cambio... eso que ellos han vivido hasta ahora ya uh-huh. empieza a caerse por sí mismo. O sea, sí. estas nuevas generaciones no van a atender a todos los recortes que tienen en internet, que no pueden tener YouTube, que no pueden tener Facebook, que tienen vigilado a sus propias páginas. Sí, claro. Claro, todo esto lo unes y es un cóctel molotov. Realmente uh-huh, en el festival del año pasado, a 2 días de realizarse el festival, sí. y eso que es un festival oficial, sí. porque si no, no se podía hacer. Claro, obviamente. Pues por cosas de, bueno, pues follones de políticos de ellos, cogieron y lo llevaron como, no sé, como 10 kilómetros más lejos del centro de Beijing, para uh-huh. que no pudiera infectar a la juventud que no lo conoce, ¿no? Sí, sí. Para evitar esas ondas negativas. Claro. Complicaron mucho las cosas, pero al final sacaron para adelante el festival. Uh-huh. El festival gozaba. O sea, es que yo decía, y lo llevaron al fin del mundo, ¿eh? De verdad que cuando me estaban llevando a las pruebas, cuando habíamos ido 2 días antes a donde se hacía el festival, que era un sitio increíble, que bueno, un entorno increíble, en unas fábricas antiguas y tal y cual, que es el como el sitio de la cultura y los museos allí en uh-huh. Beijing, y donde se han realizado los 4 años o 5 años que lleva anteriores. Bueno, pues lo llevaron muchísimo más lejos. El entorno estaba muy bien porque era en la naturaleza y era increíble, uh-huh. pero con mucho, mucho más lejos. Y yo pensé, ¿y quién va a venir hasta aquí? Si es que ni siquiera, o sea, es que tenía que ir todo el mundo en taxi o en coches, no uh-huh. no podía, pues estaba, bueno, a reventar, o sea que no había tickets. Y es que ya pueden llevárselo 20 kilómetros más lejos. Este año lo hacen en una isla, es que va a dar igual. Joder. Porque lo de la isla me gusta, porque me recuerda al de Sziget, al de Budapest. Ajá, sí. Increíble cuando lo viví. Pero sea como sea, es que yo sé que este festival no lo van a, o sea, no van a poder con él, porque sí. es una mínima válvula de escape que le dejan a la juventud más avanzada para claro. que ya eso, la caldera no explote, claro. Uh-huh. Sí, además el poder expresarse, ¿no? Eso se veía en algunos documentales de estos que veíamos en países pues de una mentalidad muy cerrada o prácticamente oprimidos, ¿no? Por un yugo. Pero claro, luego la gente va a ver a los conciertos y casi y la música que reciben les importa menos, sino solo ese sentimiento de libertad que tú bien decías, claro. Pues es esa fuerza que transmite la música, ¿no? Que les hace explotar y verdaderamente disfrutar de lo que está ocurriendo, claro. ¿no? Y el poder lo sabe uh-huh. que o deja esas mínimas válvulas de escape, claro, o la caldera explota. Uh-huh. Y de todas formas, por otro lado, es bueno que estén esas válvulas de escape, porque realmente son pequeñas grietas que van haciendo que todo mute y que todo cambie y que uh-huh. poco a poco la mentalidad vaya cambiando de todo el mundo. Entonces yo, la verdad es que lo que he vivido allí en las giras también, porque las giras han sido todas muy bonitas, ¿eh? Uh-huh. El auge económico del país hace que haya un auge cultural que venga un auge cultural de la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor en Shanghái he estado en el Festival de Videoarte de China, con la directora del festival que me ha estado viendo a lo mejor en Cervantes, haciendo un directo de videoarte y una conferencia de videoarte y cosas uh-huh. que realmente ni te imaginas que puedan haber en China y que empiezan a ver y mucho, y realmente con un auge muy grande, porque pues eso, pues cuando un auge económico que China lo está viendo más que nadie, más que ningún otro país, pues sí, pues hay más cultura. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues nada, esperemos que todo se te dé bien y te sea otra experiencia sí. enriquecedora. Estaría bien que sí. se grabara algo, ¿no? Tener algún recuerdo visual de lo que ocurre. Sí hay cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? De hecho, yo creo que en internet hay. De hecho, una de las conferencias de videoarte mía en el Cervantes está colgado en YouTube. Ah, muy bien. Y hay cosas. Perfecto. Sí. Muy bien, pues nada, estaremos al tanto. Y ahora, bueno, vamos a preguntar también, no sé, tú siempre estás ahí metida, bueno, en tu nave espacial, como decías, ¿no? En la conferencia, en ese estudio mágico que tienes tú. Sí, aquí estoy, además. Ahí está. Muy bien, ¿tienes idea de, pues, algún nuevo disco? ¿Estás componiendo? ¿Qué está ahora mismo rodeando, pues, bueno, tú y tus instrumentos? Bueno, pues tengo cosas grabadas, claro. Estoy maquetando cosas uh-huh. en referencia a dos proyectos diferentes uh-huh. y no puedo decir más. Ah, bueno, vale. Bueno, no puedo, pero no debo, porque cuando se habla de más, después las cosas tardan más en salir o menos. Y la verdad es que lo relevante es que son proyectos que me gustan mucho. Y eso es lo que estoy intentando hacer siempre. Vale. La última referencia que yo saqué en disco, que fue como hace 2 años, ha sido así, ¿no? El disco con el, con una curra, eso es. Era un disco que si alguien hubiera escuchado Nuclear, el anterior mío, o Usar, el anterior mío, cualquiera de los discos anteriores, nunca hubiera imaginado que el siguiente iba a ser un disco con piano de cola. Efectivamente. Con 7 cortes muy experimentales y que hecho para tocar en teatros, ¿no? Sí, o en sí. museos, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahora, pues, va en esa línea. Va en la línea de crear un universo, de ir a otro sitio otra vez. Y tengo 2 proyectos que vamos a ver cuando estén del todo definidos. Pero yo espero que, si todas estas cosas que voy haciendo, que son muchas, no me quitan demasiado tiempo, después del verano tener ya cosas que enseñar. Perfecto. Dejémoslo así. Uh-huh. Sí, sí, pero vamos, que hay movimiento ahí y algo saldrá, estupendo. Siempre, sí, siempre. Siempre, ¿no? Ojo. Además, tú eres un artista que se puede decir que todo este tiempo que llevas, pues lo has mantenido a raya, porque tú siempre estás haciendo cualquier tipo de actividad, ¿no? Eres disciplinar en cualquier campo, ¿no? Porque cuando estás con el vídeo, estás componiendo algún tipo de música, colaboraciones has tenido ya unas cuantas, y bueno, tú puedes decir que llevas 25 años reales sin parar, ¿verdad? Sí, es que realmente yo tenía un problema bastante importante de pequeño, que es que era hiperactivo. Uh-huh. Y mi sobrino, de hecho, lo es. Tengo un sobrino precioso de 9 años y tiene muchos problemas porque es hiperactivo. Y siempre toda mi familia dice, mira, es igual que tú, ¿no? No igual sí. que su padre, sino igual que yo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que sí, supongo que he seguido teniéndolo todavía. Uh-huh. Y esa hiperactividad pues tiene una parte mala, porque tienes problemas, por supuesto, sí, claro. Pero tiene una parte buena, que es que hace muchas cosas y sí. que no, pues eso me llevo. Muy bien, muy las bien. Las dos cosas, la parte buena y la parte mala. Sí, bueno, pero esperamos que siga así, porque bueno, la verdad es que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Esta tarde yo estaba escuchando el Outsider y la verdad es que, bueno, un disco tan largo pero tan majestuoso en todos los sentidos, ¿no? Pues es difícil de superar, además, porque es un disco bastante completo en todos los aspectos, ¿eh? Muchas gracias, la verdad, sí, muchas sí. gracias. Y bueno, ya ahora mismo, a nivel musical, ¿qué te interesa más? ¿La experimentación? ¿Seguir una línea más? No sé, un poco cómo, ¿por dónde estás moviendo dentro de lo que se pueda contar? Sí, bueno, a nivel gustos yo lo tengo muy claro, la verdad, que contra a más mayor me he hecho, más me gusta todo y más sobre todo dos líneas. Me gusta todo lo nuevo, me gusta todo lo experimental y está claro que eso está en mi disco anterior, en el disco Digitalmente una vez Susana Curra. ¿Sí? Y ahí casi está todo a la vez, ¿no? Porque está claro que está lo experimental, pero siempre con concepto de canción. Y buscando todo eso nuevo, siempre voy mirando hacia atrás y cada vez escucho más música clásica. Siempre me ha encantado Beethoven, siempre me ha encantado Mozart, Bach, Debussy. Uf, Debussy es impresionante, Satie. Satie, maravilloso. Y a la vez siempre he tenido como yo comencé con The Cure, he tenido un amor absoluto por el pop y por la melodía y por la canción, con lo cual ese amor que tenía entonces por The Cure o por Los Doors o por Joy Division, pues a día de hoy lo tengo por los que me hacen vibrar con sonidos de ahora, pero con ese concepto de canción y de pop, que puede ser Roixop, que puede ser Moderat, que puede ser Aparat, que puede ser Trentemøller, que puede ser todos esos que estoy pues poniendo en el dance, ¿no? En el club. Sí. Entonces y los padres de esos, ¿no? Que puede ser New Order, que puede ser Kraftwerk, que puede ser pues todo eso a la vez, que es el problema conmigo. Que todo eso puesto a la vez, ¿no? Desde lo más experimental o lo más clásico hasta lo más moderno, pero sin olvidar la canción y que la música, cuando es atemporal, es cuando se consigue una obra que es una gran canción. Ya desde Mozart, porque la diferencia entre Mozart y muchos de sus coetáneos anteriores y después de música clásica es que Mozart hacía grandes canciones. Era un artista de pop, realmente. Sí. Escuchas cualquiera de ellas, pero escuchas momentos de Mozart y se te quedan clavados de por vida. Ya no ópera, que iba a empezar a decir ópera, y no quería ponerme tampoco en ese plan, pero la 40 de Mozart es una canción de pop, en sí. Entera. Ajá. De hecho, yo me crié en casa escuchándola. Mi padre todos los domingos ponía la 40 de Mozart. Ajá. Todos los domingos, si no se ponía la 40 de Mozart entera, no. ¿Sí? Era domingo. Ah, entonces bueno. La verdad es que para mí, yo escucho la 40 de Mozart y estoy escuchando la banda sonora de mi vida, ¿no? Y es una canción de pop, no, o sea, es como la melodía de la guitarra de Boys Don't Cry. Es tan pop como la 40 de Mozart. Entonces no solo lo llevo en la sangre, sino que creo en ello. Que la música trasciende cuando emociona y cuando se queda dentro de ti, y eso es pop. Efectivamente, y esa es la magia quizás que tenga esta música, ¿no? Y que puede llegar, pues cortando estilos, pues simplemente lo que transmite, ¿no? Y que tú escuchas una canción, la sigues escuchando durante mucho tiempo, en tu caso todos los domingos, ¿no? Pero sigue poniéndote pues los pelos como Scorpion, simplemente la emoción, ¿no? La fuerza y pues ese sentimiento maravilloso, ¿verdad? Sí, la canción va mutando en ti, es lo más grande de todo. O sea, tú escuchas, yo no sé cuántas veces has escuchado Boys Don't Cry en mi vida, la verdad, y la canción va mutando en ti. Sí. La canción es diferente con 40 años que con 30, que con 20, pero sigue siendo igual de grande, la verdad. Esos son los buenos recuerdos de la música, claro que sí. Sí, sí. Y bueno, ya casi te vamos a ir dejando, bueno, tampoco te vamos a quitar más tiempo, que estarás ahí trabajando, pero antes tenemos que preguntarte una cosa. ¿Has escuchado el último disco de Depeche Mode? Sí, lo he escuchado. ¿Y qué te parece? Venga, mójate. Yo no vais a conseguirlo. Yo es incondicional. Es tendenciosa la pregunta, pero no lo conseguiré. Ninguno. Me lo han preguntado muchas veces. No. Yo soy incondicional. Ah, Martin Gore es de los genios más grandes de la historia de la música. Y cuando digo de los genios más grandes de la historia de la música, no me refiero a de la historia de música pop. Sí, para en mí, general. Para mí, Tom York o Martin Gore o Portishead son artistas que si hubieran nacido en el siglo XVI serían, o XVII, estaríamos hablando de gente que hubiera hecho la mejor música clásica, y que si nacieran dentro de dos siglos harían la mejor música futurista. Para mí son artistas y punto. Y Martin Gore, después de haber hecho Walking in My Shoes, sí, para mí bueno, y mucho antes, ¿no? Pero ya, solo con esa canción yo estaría entregado a ese hombre de por vida. O sea, que lo que haga, carta blanca. Siempre se lo digo muchas veces, hay gente que cuando sale un nuevo disco de Cure o de Depeche Mode, y lo espera como, bueno, a ver qué hacen ahora, porque lo tienen muy difícil superarse. Yo siempre les digo que no hay que pedirle a un artista que ha dado tanto que se supere. Uh-huh. Hay que dejarle la libertad y hay que dejarle la confianza del que te ha regalado mucho. Uh-huh. y que tiene pues el derecho de hacer lo que le dé la gana, y que si está más mayor y quiere hacer salmos porque se siente más a gusto consigo mismo y quiere expresarlo, pues como si quiere hacer un disco conceptual con un solo instrumento. Uh-huh. Yo le doy carta blanca. Martin Gore tiene carta blanca. Sí, bueno, nosotros decir que nos ha gustado mucho, y más que la anterior, las cosas como son. Y además, gracias. Si sigue manteniendo Depeche Mode esa actitud en directo, nosotros desde luego le seguiremos la pista en directo, porque a día de hoy en directo sigue siendo una apuesta segura. Sí. Aunque también hay que decir que nos ha gustado más el de OMD. Nos ha parecido, sí, un discazo maravilloso. Sí, sí, el de OMD nos, sí, ha dejado. No, OMD es una gran, gran banda. Lo que sí, pasa, sí, es que para mí la Santísima Trinidad es otra. Sí, sí, no, por supuesto. Mortisker, Radiohead, The Cure, Depeche Mode, ahí esos cuatro, bueno, con Leonard Cohen, con los dos. Es que, bueno, si tiro de la cuerda. Sí, bueno, pero claro, eso ya son los más grandes, eso, claro, ¿eh? Claro. Sí, sí. No, pero estuve en el concierto último de OMD en Madrid. Uh-huh. Y hay que decir que está en una forma muy increíble. Sí, forma espectacular. Uh-huh. Bueno, me gusta. Sí, sí. Perfecto. Jonah de Arco fue especial. Sí, Jonah de Arco en Heineken fue realmente. Fue increíble, sí. Una canción que ya por sí es maravillosa, esa interpretación, sí, sí, a los que estuvimos allí nos llegó. Uh-huh. Sí, sí, con los Strokes, ellos dos, ahí fue impresionante. Sí. Eso es. Muy bien. Pues nada, Miguel, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y gracias por dedicarnos este tiempo. Ha sido un placer. Y nada, pues que todos tus proyectos sigan yendo igual de bien, que sigas siendo tan productivo como hasta ahora. Y nada, si tienes algo más que añadir, pues adelante. Nada, no, que gracias y que sigáis haciendo radio. Muy bien. Perfecto. Un abrazo muy grande. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Just like an angel, your skin makes me cry. You felt like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. A perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. But I'm a we'll be right back. Espectacular revisión del clásico Creep a manos de Digital 21. Fue extraído de este maravilloso cuarto LP, Outsider. Nos encanta este disco. Y la verdad, cuando salió, yo recuerdo perfectamente un disco tan largo, con tantísimas canciones, pero aún así, espectacular la producción que tiene, cómo suena, las colaboraciones. Estupendo, le deseamos de verdad a Digital 21 que siga trabajando y siga produciendo de esta manera, porque es increíble. Estupendo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, en estos casos el tiempo pasa rapidísimo y nos quedamos sin tiempo. Aún así, ha sido un verdadero placer. Pero por supuesto, hoy no podíamos despedirnos sin pinchar el nuevo disco de OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark se han superado, han sacado un discazo impresionante, y este, ¿qué vamos a decir? English Electric ha supuesto un punto y aparte, porque recuperando unas melodías, ese sonido ochentero, con producción del año 2013 y sonido de 2013, pero con ese espíritu que siempre han tenido estos ingleses estupendos y pioneros también de alguna manera de ese tecnopop que se empezó a hacer en los 80. Así que vamos a dejar con este temazo llamado Helen of Troy, y si aún no lo habéis escuchado, vais a disfrutar mucho. Venga, estos son maniobras orquestales en la oscuridad. Thank you. casi nada, Helen of Troy, OMD, en el año 2013, impresionante. Si este tema nos dicen que es del 82-83, nos lo creemos perfectamente. Disco sobresaliente, este English Electric, y una vez más aplauso para el gran Andy McCluskey, porque es genio. O sea, ahora mismo tanto él como Paul Humphries están en un estado tanto a nivel de inspiración como físico de cara al directo espectacular. Tenemos muchas ganas de volver a verles por aquí, y como decíamos, plenamente recomendado este nuevo disco para todos sus fans y para nuevos fans. Es un buen punto para engancharse al sonido OMD, maravilloso. Y bueno, nos lo estabais pidiendo, hemos leído vuestros comentarios en Twitter y esta vez vamos a hacer caso porque tenéis toda la razón. Aún no hemos pinchado el disco nuevo de Depeche Mode, aunque ya hemos hablado de él. Y bueno, tiene delito, pero hoy es el día, yo creo, además con lo que hemos hablado con Miguel y con la temática del programa, nos viene como anillo al dedo. Pero no vamos a pinchar el single. Para nosotros, sin lugar a dudas, el mejor corte del disco es Should Be Higher. Y pues con este tema nos vamos a despedir hoy. Van a sonar esta vez, sí, chicos, sé que lo estabais esperando, Depeche Mode. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la escucha, gracias a Digital 21. Y ya sabéis, tenéis disponible tanto el podcast como la información referente al programa en www.ruta130radio.blogspot.com y por supuesto también en Facebook, Ruta 130. Esto ha sido todo por hoy, la semana que viene más y mejor. Os dejamos con el nuevo disco de Depeche Mode, Should Be Higher. Hasta la próxima. You should be higher.